tranquilo, que te habla el mejor del mundo. El chino, el chino, el chino, el mejor del mundo, mejor del mundo. Oye, esta canción es dedicada a un hermano mío que ya no está conmigo. Chino, mejor del mundo, que descanse en paz. Estamos aquí, siempre vivirá en nuestros corazones, ¿ok? El viento sigue soplando, el pana mío se fue volando. No vuelvo pensando, siento que su alma me está hablando. Siempre de chamaquito me estuviste aconsejando que nunca me dejara, que en el rap estaba matando. La vida te da cosas y el destino te las quita. Al no tenerte cerca, mis sentimientos gritan. Me encuentro nervioso porque perderte fue doloroso. Hablé con Dios ayer, me dijo que eres victorioso, que lo cogiera suave, que él te estaba cuidando. Dijo que en el paraíso tú lo tenías gozando. Ñengo se levanta y canta, chinito me hace falta. Este dolor es tan grande que mi corazón no aguanta. Siempre fuiste aparte, mi escritura voy a dedicarte. Quisiera en verdad que de la caja te levante. Pero es un sueño total, sueño que no es realidad. Hermano, descansa en paz, que nos veremos allá. Si tú no estás, pues entonces Ñengo eleva su voz pa' que su espíritu cobre vida cuando el reloj marque las 12. Siempre te respeto, te llevo y te quiero. Dale, descansa en paz, corazón de guerrillero. Hola. Porque me duele, siempre voy a recordarte. No puedo olvidarte. Siempre fuiste aparte, por eso no voy a olvidarte. Nunca te dejaste, por eso voy a recordarte. Porque me duele, siempre voy a recordarte. No puedo olvidarte. Siempre fuiste aparte, por eso no voy a olvidarte. Nunca te dejaste, por eso voy a recordarte. Voy a cantarte y a decirte que el combo te quiere. Recuerdo tu loquera, tripeándote a todo el que viene. Un sentimiento despierto, una sonrisa se eleva. Aunque como te marchaste, mi alegría ahora es pena. Recuerdo algo, nada, son tantos recuerdos. Pensando y pensando, hermano, ya casi ni duermo. Para mí, te queremos el corazón. Aunque el destino te ha llevado sin motivo y sin razón. Aquí está tu combo va a estar aquí por siempre. Que descanse pa' chino de parte de su gente. Que descanse pa' chino de parte de su gente. Si tú no estás, pues entonces Ñengo eleva su voz. Porque me duele, siempre va a recordarte. Puedo olvidarte. Siempre fuiste aparte, por eso no voy a olvidarte. Nunca te dejaste, por eso voy a recordarte. Porque me duele, siempre voy a recordarte. No puedo olvidarte. Siempre fuiste aparte, por eso no voy a olvidarte. Nunca te dejaste, por eso voy a recordarte. Ya. Oye, chino, pa. Que vayas con yo, que descanses en paz. Nunca te vamos a olvidar de parte del combo que no se deja por ley. ¿Sabes? Esta es tu canción de parte de Ñengo Flow, los presidentes, doble A y Nale, Rotary Music Records. Nada más pensé escribirte una canción, te soy sincero, pero tú me la pediste y aquí está. Lo mejor para el mejor del mundo, ¿ok? Nos veremos pronto. De parte de tus seres queridos, de parte del combo tuyo, de parte del combo que no se deja. Oye, chino, descansa en paz, hermano. La vida te da cosas y el destino te las quita, pero hay que conformarse. Y yo sé que tú estás bien, te llevamos y te extrañamos mucho. Descansa en paz, hermano, de corazón, esta es tu canción. Porque me duele, siempre voy a recordarte. No puedo olvidarte. Porque me duele, siempre voy a recordarte. No puedo olvidarte. El chino, el chino, el chino, el mejor del mundo, mejor del mundo.